levanto a la mañana y me pongo a pensar que anoche estaba con vos y ahora no estás. Me acuerdo de todas tus cosas, tu sonrisa y demás, lo que me causa un gran dolor, lastimaste a mi corazón. Pienso que tú viste conmigo y ahora no estás. No sé si vendrás o si tan solo vos me amarás. Nena, volvé, que ya no aguanto más. No puedo soportar, mi corazón se morirá. Olvidarte no podré, tú siempre serás todo mi respirar, mi sueño sin final. Y demás, lo que me causa un gran dolor, lastimaste a mi corazón. Pienso que tú vistes conmigo y ahora no estás. No sé si vendrás o si tan solo vos me amarás. Nena, volvé, que ya no aguanto más. No puedo soportar, mi corazón se morirá. Olvidarte no podré, tú siempre serás todo mi respirar, mi sueño sin final. Nena, volvé, que ya no aguanto más. No puedo soportar, mi corazón se morirá. Olvidarte no podré, siempre serás todo mi respirar, mi eterno suspirar.